De nuevo con ustedes, Pelayo, de todo un poco. Hoy tengo aquí conmigo a una persona que se ha recuperado del alcoholismo en Alcohólicos Anónimos y ha accedido a contarme cómo lo ha logrado. En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por tu colaboración. Buenas tardes, Pelayo. Vamos a ver, ¿deseas ocultar tu nombre por eso del anonimato? En absoluto. Para llevar el mensaje de esperanza de Alcohólicos Anónimos hay que ir con cara descubierta. Y lo que quiere decir es que no significa que ser anónimo es ser clandestino o secreto. O sea que tenemos que llevar el mensaje y a cara descubierta. ¿Desde cuándo empiezas a beber? Pues mira, mi primer contacto con el alcohol fue de niño. Yo era muy mal comedor y era una costumbre, allá por los años 60, a los niños darle vino reconstituyente, vino quinado, ¿no? No quiere decir eso que yo automáticamente me convirtiera en un alcohólico, pero sí que creo que sentó las bases para que después, siendo ya adolescente, pues yo que era muy tímido, pues encontré un elixir mágico que me quitaba esa timidez y me hacía ser más divertido, más sugerente, más chistoso, sobre todo con las personas de otro sexo. Creo que ahí empecé a engancharme un poquito al alcohol. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un problema con la bebida? Pues cuando quería controlar y no podía. Decía por la noche, mañana no voy a beber, y bebía. Y me era imposible lograrlo. Lo que pasa es que esta es una enfermedad bastante sibilina, es una enfermedad del autoengaño y de la mentira, y normalmente vives en ese autoengaño permanente. Yo, si me hubiera dado cuenta de los síntomas que yo tenía y de los problemas que a mí me ocasionaba la bebida, y hubiera recurrido antes a pedir ayuda, posiblemente me habría evitado años de sufrimiento. Pero cada uno llega y toca su fondo cuando en realidad ya no puede más y no ve prácticamente la luz de esa salida del túnel. ¿Cómo afectó tu problema a tu familia y a tu entorno? Pues se daban cuenta cuando bebía no era el mismo y su impotencia era tal que querían ayudarme y no sabían cómo. Yo creo que mi familia directa, mi mujer y mi hijo, yo les he hecho bastante daño en cuanto a mi obsesión por seguir bebiendo y no darme cuenta que tenía un problema, porque eso es un proceso muy largo y que uno vive en esa mentira, en ese autoengaño permanente. Y hasta que no toca ese fondo y decide pedir ayuda porque ya ve que ya no disfruta bebiendo, incluso se avergüenza de eso, pues entonces es cuando llega ya esa rendición total y uno pide ayuda. ¿Cómo te sentías en tus tiempos de adicción a la bebida? Me sentía muy mal, porque quería dejarlo y no podía. Como he dicho antes, ya no disfrutaba bebiendo e incluso me avergonzaba por mi forma de beber. Y era el sentimiento de culpa que yo tenía cada mañana, el sentimiento de fracaso, otra vez la he vuelto a hacer, etcétera, etcétera. Primero me voy a presentar y decir que soy José Antonio y que soy un enfermo alcohólico, que no lo he hecho y que me recupero en Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos y cómo funciona? Pues Alcohólicos Anónimos lo voy a decir de la manera más fácil que tenemos para hacerlo y que lo recordamos siempre al comienzo de nuestras reuniones. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la vida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. ¿Piensas que el alcoholismo es una enfermedad? Yo al principio creía que no, que era un vicio, una degeneración por mi parte como persona, pero cuando llegué a la comunidad me enteré que la Organización Mundial de la Salud lo había considerado una enfermedad ya desde el año 1957 del siglo pasado. Y si es así, yo ya me sentí más reconfortado sabiendo que padecía una enfermedad y que no era una persona degenerada. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la asociación y cuánto tiempo es necesario para rehabilitarse? Normalmente no se suele alardear el tiempo que llevas en la asociación, porque eso no te garantiza nada, ¿no? No te garantiza de que hoy mismo no pueda evitar el primer trago, ¿no?, que es el que pone en marcha mi enfermedad. Yo voy a cumplir 14 años el próximo 26 de mayo y nunca voy a estar recuperado del todo. Quiere decir que yo necesito Alcohólicos Anónimos para permanecer sobrio de una manera duradera. Porque si yo dejo de asistir a las reuniones, por cierto, el grupo que asisto está muy cerquita de aquí, en la iglesia, en la trasera de la iglesia de San Nicolás, y que sesiona los miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11:30. Si yo dejara de asistir a ese grupo, seguramente me olvidaría de mi programa de recuperación, que consta de 12 pasos, que se pueden resumir muy fácilmente, que uno es admitir el problema que uno tiene, segundo, asumir que solo uno solo no puede, luego conocerse a sí mismo y por fin reparar el daño que tú hayas causado a tu entorno, a tu familia, por tu forma de beber. Y por último, pues intentar llevar el mensaje al que aún sufre, porque es una manera de ayudar y de ayudarme a mí mismo. Hay varios grupos en Vizcaya, ¿no? Sí. ¿Sabes cuántos? Exactamente hay 17. Cuatro de ellos funcionan en Bilbao. Como ya he dicho, hay uno en Sabino Arana también, hay otro en la iglesia de San Felicísimo en Deusto y otro en Sarrico, en el barrio de San Ignacio. Pero también hay en Bermeo, en Lequeitio, en Ermua, en Basauri, en Guernica, Las Arenas, Baracaldo, Marquina, Portugalete, Ondarroa, Santurce, Amorebieta y Ortuella. 17 en total en toda Vizcaya. Me has dicho que el alcoholismo es una enfermedad, pero creo que hay mucha gente que esto no lo ve así. ¿De ahí lo del anonimato? Bueno, el anonimato tiene un significado más especial que simplemente que nadie conozca dónde estoy. Yo ahora muchas personas, muchos amigos saben dónde estoy, me estoy recuperando y la enfermedad que padezco. Yo creo que es una enfermedad, lo que pasa es que es una enfermedad que tiene mucho estigma por parte de la sociedad, porque a un enfermo de cualquier otra enfermedad se le cuida, se le mima. Pero por las características de esta enfermedad, de la negación del propio enfermo, pues es una enfermedad muy especial y que tiene demasiado estigma. Y se necesita, más que nada, se necesita un espacio para el que pide ayuda, de una cierta confidencialidad y una confianza donde pueda confesar y confiar sus problemas, y eso solo se consigue a través del anonimato, que ya he dicho que no significa simplemente que nadie sepa dónde estoy, sino algo mucho más, que es un desinflador de nuestro ego. Fundamentalmente es eso, de mi ego, para que no me haga creer lo que no soy. ¿Dónde y cuándo comenzó esta asociación? Pues esta asociación comenzó en 1935 en Akron, que es una población del estado de Ohio, en Estados Unidos. Ahí se reunieron uno que era corredor de bolsa, que llevaba 4 meses largos de sobriedad, y le pilló en este pueblo intentando hacer unos negocios, era un corredor de bolsa y se dedicaba a todo eso. Y estando en un hotel, en el bar, oyó el tintinear de las copas y eso le vino las ganas de darse un trago. Y buscó como loco otro alcohólico con el que compartir sus inquietudes. Y lo encontró. Llamó a varias parroquias y al final encontró un doctor que también se estaba arruinando su propia carrera, y entre los dos, lo que en un principio iban a ser 10 minutos, pues se desarrolló sobre 3 o 4 horas, Y ahí, digamos, que nació lo que es el embrión de lo que ahora figura o se conoce como Alcohólicos Anónimos, que estamos en más de 150 países con más de 100.000 grupos en todo el mundo. ¿Has dicho la fecha? 1935, el 10 exactamente de junio de 1935. Dale. Vamos a cumplir 84 años este año. ¿Quién dirige las reuniones? ¿Algún psicólogo o así? O... Mira, Pelayo, en Alcohólicos Anónimos no hay jefes ni terapeutas. Solo hay servidores de confianza que el grupo se las otorga. Las reuniones las dirige un moderador para que el buen desarrollo de la misma, para el buen desarrollo de la misma, y solo se requiere un mínimo de sobriedad para realizar este y hacer este servicio para la propia comunidad. Se dice que el alcohol es una droga de las peores. ¿Piensas tú lo mismo? Yo creo que sí. Y solo se ve la punta del iceberg, de verdad. Hay muchos politoxicómanos que también que han probado también otras sustancias y se han hecho adictos a otras sustancias y siempre confiesan que lo más difícil que les resulta, abandonan esas sustancias adictivas, pero lo que más les cuesta es abandonar el alcohol y tienen que venir a recuperarse también Alcohólicos Anónimos, aparte de otros grupos que también utilizan el programa de Alcohólicos Anónimos para otras de sus problemáticas, ¿no? Pero eso es lo que dicen, que es, y a mí me hace ver, que de verdad es una droga muy, muy dura. ¿En el tiempo que llevas en Alcohólicos Anónimos has tenido alguna recaída? Afortunadamente, no. Pero fundamentalmente porque sigo el programa de los 12 pasos, que antes he resumido, porque yo además no estoy libre de una recaída, nunca, lleve el tiempo que lleve en la comunidad. Primero, porque tengo que evitar en principio tres cosas importantes. Una, evitar la primera copa, que es la que pone en marcha mi enfermedad. Dos, planteármelo solamente por hoy, porque mañana no sé lo que va a pasar. Y luego, pues aplicar la terapia del teléfono, que es estar en contacto con otros alcohólicos, que es lo que verdaderamente me inmuniza frente al alcohol. ¿Crees que con esta moda del botellón va a aumentar el alcoholismo en España, bueno, en el mundo? Pues mira, yo no lo sé, porque a través de los tiempos las formas de beber han ido siempre evolucionando. Y botellón de una forma o de otra siempre ha habido, y el problema es que se bebe cada vez más joven, a edades más tempranas. Ese es el verdadero problema, cuando todavía nuestro cerebro todavía no está completamente desarrollado. ¿Piensas que la venta del alcohol debería estar prohibida? Yo respeto a los que pueden beber sin ningún problema. Pero Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de estos asuntos ajenos a sus actividades. Evidentemente, yo respeto al que puede beber. De hecho, muchas veces en mi casa, en mi familia, pues hay gente que bebe, pero gente que no tiene problemas. Yo a eso les respeto. Lo que sí puedo estar es en disposición de ayudar a aquel que los tiene, porque ha superado esa barrera, que no se sabe cuándo, de convertirse en bebedor social a convertirse en bebedor problema. Y ya para terminar, ¿qué le recomendarías a alguien que está sufriendo de alcoholismo y no sabe cómo salir? Pues mire, yo lo que le diría es que pida ayuda, porque aparte de Alcohólicos Anónimos, hay otro tipo de asociaciones que también puede ayudar a salir del infierno. Yo creo que lo importante es reconocer que tiene un problema y luego pedir ayuda, porque de esto se puede salir. Y aquí lo que estoy trasladando es y transmitir el mensaje de esperanza de que a pesar de ser un problema muy grave, que solo se ve la punta del iceberg, si hay voluntad y si hay buena voluntad por salir, se puede salir porque hay multitud de asociaciones que te van a ayudar. Entre ellas, desde luego, Alcohólicos Anónimos. Pues muchas gracias de nuevo y que tu testimonio pueda servir a alguien que nos esté escuchando y tenga este problema. Gracias a todos vosotros, gracias a 97 Irratia por permitirnos ofrecer esta imagen de esperanza, este mensaje de esperanza y de que se puede salir del problema. Muchas gracias. A ti. Intentaré que todo el mundo lo escuche, porque radio, radio, porque salen buenas cosas con Radio Barrio. Fortune's babe, mirror babe, gone insane, but the memory remains. Buenas, soy el Metal Nestis y hoy voy a hacer el Heavy Metal Historial programa de mes. Empezamos con Aerosmith. Aerosmith es una banda de rock formada en Estados Unidos de los 70 por Steven Tyler. Dejaron la banda en 1979 y regresaron en 1984. Aerosmith fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en el 2001 y en 2005. Fueron clasificados en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Han sido proclamados como el mejor banda de rock and roll y metal americana. Han vendido más de 100 millones de álbumes a todo el mundo. Una canción que me gusta es Last Chill 10. Seguimos con Megadeth. Megadeth, Dave Mustaine de Megadeth, mantiene un idílico romance con los románticos argentinos desde la primera vez que le corearon Aquade Megadeth sobre el riff de Symphony for Discussion, pero parece que ahora se actuó un poco de los demostraciones de afecto y a través en un mensaje en Twitter. Eligió a los fanáticos mexicanos como los más apasionados de mundo. Un puñal al corazón argentino. Una canción que me gusta es Symphony of Discussion. Roll. Seguimos con Motorhead. Motorhead, el 1 de diciembre se publicará Undercover, un disco que recopila canciones versionadas por Motorhead, de Judas Priest, Rolling Stones, Metallica y Ramones. Entre todos se incluye la versión inédita de Héroes de David Bowie grabada en 2015. Undercover estará disponible en disco vinilio y caja Super Deluxe con el disco vinilio. Lemmy Kilmister, bajo voz. Phil Campbell, guitarra. Mickey D, batería. Un disco que me gusta es Symphony of the Devil. Esto ha sido todo por hoy. El próximo mes los espero. Metal Nestis. Gero, azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irratirik urbilena, 97a, amets egiten duen irratia. Tristemente nos despedimos de nuestro compañero Sal Javi, que falleció en un accidente cuya noticia nos ha entristecido mucho. Desde Radio Barrio nos despedimos, que descanse en paz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لقد نتقدم التعازي الحر للميت رحمه الله Sal Habib. في نتقدم له التعازي الحر من Radio Barrio 97 لعائلته, ونتمنى الله أن يرحمه ويسكنه في ساحة جنته. إن لله وإنا إليه راجعون. Le dedicamos con cariño la siguiente canción. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca, porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Que a mí me toca esta vida loca. Spinning TV. Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a Radio Barrio, sección deportiva. Hoy vamos a hablar de la cross. La cross es un deporte originario de los indígenas americanos que ya lo jugaban hace casi 1000 años. Este deporte es un juego rápido entre dos equipos de 10 jugadores cada uno. Usan un palo con una red en la parte superior para pasar y recibir la pelota de goma. El objetivo es meter goles embocando la pelota en la red del equipo contrario. Para conocer más de este deporte, hoy tenemos con nosotros a Laura Lafuente en el teléfono y a Iker Peregrina en nuestro estudio. Ambos jugadores de la cross, del equipo Black Cross. Hola, muy buenas y bienvenidos a Radio Barrio. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. A ver, contarnos más cosas de este deporte. Bueno, si me permites voy a comenzar yo, hablando un poco de lo que es el lacrosse. Como bien has comentado en la introducción, es un deporte originario de los indios nativos americanos, de lo que sería hoy el sureste de Canadá y noreste de Estados Unidos, de la zona de los Grandes Lagos, y es un deporte que se remonta, por lo menos hay estudios que dicen que la era del Neolítico. Sí que es cierto que el conocimiento más concreto que existe es a raíz del siglo XVI, siglo XVII, cuando los colonos europeos descubrieron este deporte para Europa. Laura, ¿cómo conociste este deporte? Pues yo tuve la suerte, en realidad, de poder conocerlo en Alemania. En Alemania es un deporte que tiene bastante cultura, que se juega mucho en las universidades, sobre todo, y hay un ecosistema de lacrosse bastante grande en chicas también. Así que yo estuve allí jugando un añito. Y cuando volví, contacté con un equipo que había hasta entonces de chicos en Bilbao. Y bueno, pues a raíz de ahí comenzamos con un equipo de chicas también en el club. ¿Dónde y cómo jugáis? Bueno, ahora mismo, en lo que digamos, el deporte en Vizcaya está creciendo, pero el equipo más importante, el que es el originario y pionero, digamos, es el Vizcaya Black Crowes, que actualmente está en Portugalete. Iniciamos siendo un equipo de Bilbao que entrenábamos en el Berriochoa, pero eso estamos hablando del año 2012-2013, y después, pues vicisitudes, hemos tenido que ir buscando espacios y actualmente estamos en Portugalete. Entrenamos en el campo de Rivas todos los jueves, de 9 menos cuarto hasta las 10 de la noche. ¿Cuántos equipos hay, Laura? De chicas actualmente tenemos 5 equipos repartidos por toda la península. Los más grandes son Madrid y Barcelona. Y luego, seguidos de ellos, pues tenemos Donosti, Sevilla y Valencia también. ¿Por qué el nombre de este de equipo? Tiene una explicación muy sencilla. El tema de Black Crowes como tal, queríamos hacer una referencia a lo que serían los nativos americanos, con toda la idiosincrasia de lo que eran los tótem animales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, consideramos que, bueno, era un hombre muy llamativo, muy poderoso y que tiene un contenido muy importante en mitología, tanto en el País Vasco como en lo que son los pueblos nativos americanos, el cuervo. ¿Cómo se llama el palo con el que jugáis? Bueno, yo el nombre que aprendí ahí en Alemania ya lo llaman Stick de la Cruz. Y aquí yo creo que también se llama igual, ¿no? Stick de la Cruz, diría yo, Iker. Sí, Stick. Luego los chicos sí que tenéis varias modalidades de palo. Exactamente. Lo que comentaba Laura, tenemos diferentes modalidades de palo según la posición que se juega. Por ejemplo, en la chica sí que es cierto que existe también el de portero, que es distinto, es un palo más grande, evidentemente, porque tiene que coger las pelotas a mayor velocidad y van encaradas a él. Y en este caso la portera también tiene un palo similar al del portero chico, o igual. Mientras que los chicos tenemos una diferencia, que aparte que el pocket, que sería la bolsa donde va la pelota, es algo más amplio porque hay más contacto que en el de chicas, las medidas de los palos son más grandes para los defensas que para los atacantes. ¿Cuántas modalidades hay y cuál es la vuestra? Bueno, Laura, me permite responder a mí, ¿no? Sobre esto y luego ya... Bueno, primero, ¿te parece si primero hago yo una primera clasificación? Perfecto. Y luego nos adentramos en los detalles, que te los dejo a ti. En este deporte en concreto, las modalidades de femenina y masculina son bastante diferentes. No sé si habéis visto en alguna serie, alguna película, los chicos juegan con casco y con protecciones, como el fútbol americano. En cambio, las chicas únicamente jugamos con un protector bucal y unas gafas, quien quiera. Y es porque el deporte se desarrolló en cada una de las modalidades en dos lugares diferentes. El deporte masculino se desarrolló en Estados Unidos, que ahí son más brutos, y el deporte femenino se desarrolló en Reino Unido. Es que tiene como una técnica más delicada y juegan más como a evitar el contacto, ¿no? Más que a ir a por el contacto. ¿Qué ligas hay? Actualmente existe una liga de primera división española en la que participan tanto los equipos masculinos como los equipos femeninos, y durante muchos años se quiso hacer una gran liga con partidos ida y vuelta o por lugares, llevar la cross por toda España, pero se ha visto que la mejor manera de poder crecer con este deporte de alguna manera sería que haya unas sedes en las que se establecen cada fin de semana X partidos y donde se juega y se promociona de una manera más cómoda. ¿Qué competiciones hay? Bueno, tenemos la Liga, Laura, que se juega cada año, y luego tenemos la Copa, que se juega en octubre. Y la Copa tiene una única sede, un único fin de semana, que en función de quién la solicita se la asigna. Y la Liga tiene diferentes jornadas. ¿Sigue siendo olímpico? Ahí te voy a responder yo, ya te digo yo que también sabe la obra, pero vamos. No es olímpico desde el año 1908, que fue la última vez que fue olímpico, y lo ha sido en dos ocasiones, en 1904 y en 1908, como viene comentado ahora. ¿Cómo os entrenáis? En el de chicos, por ejemplo, los entrenamientos, pues digamos, se basa mucho en el aspecto físico, el contacto, como bien ha explicado Laura, es un deporte que es más, entre comillas, voy a poner entre comillado, más bruto, y se busca mucho el refuerzo físico, y esto Laura os explicará mejor. En el de chicas también se busca la parte física, pero en otro sentido, ¿no, Laura? En el de chicas lo que más aprecia una jugadora de la cross es la velocidad. Trabajó mucho la velocidad y la técnica también. Como ha dicho antes Iker, la bolsa, el pocket donde va la bola es muy pequeño. Digamos que es menos profundo que la bola en sí, por lo que es bastante complicado mantenerla dentro del stick y aún más el movimiento, aún más si tienes una defensora adelante. Así que se trabaja mucho la técnica, el dominio del palo y la velocidad. ¿Qué cualidades hay que tener para jugar? Cualidades, por un lado, hay que tener muchas ganas de hacer deporte y saber que es un deporte de mucho desgaste físico, es muy rápido, se considera el deporte más rápido sobre dos pies, evidentemente. Y claro, pues requiere una fuerza, destreza y sobre todo habilidad. En el aspecto de los chicos, pues hay sitio para todos, desde los más, digamos, ágiles o más delgados hasta los más fuertes o más grandes. Y las chicas, pues bueno, supongo que también esto Laura me vas a corregir, pero mejor que lo expliques tú. Las chicas tenemos desde defensas puras que únicamente defienden y suelen ser chicas con mucha fuerza explosiva, hasta los mediocentros, que suelen ser chicas pues bastante delgadas y ágiles y con no tanta potencia física, pero sí mucha velocidad. Y pasando por la portera, que al final requisitos físicos especiales ninguno, más que nada reflejo. ¿Se puede vivir de ello? Respondes tú, Laura. ¿Se puede vivir de ello? Sí. Yo creo que no, yo creo que aquí no. Estoy de acuerdo. Pero sí que hay jugadores profesionales estadounidenses que viven de ello y vamos a hacer una buena carrera de ello. Uh-huh. ¿Quiénes son vuestros ídolos? Bueno, como referentes a nivel internacional, yo creo que el más relevante sería hoy en día, en el caso masculino, Paul Reibel, que es uno de los grandes referentes del lacrosse masculino. Pero bueno, yo también me quedaría con otro gran jugador que tuve la oportunidad de conocer y entrenar con él en su momento, internacional por Canadá, que es Brian Potter, y la verdad es que lo considero uno de los grandes del lacrosse. En cuanto a chicas, yo me quedo más cerca. Yo me quedo con una centrocampista alemana, Lena, que tuve la suerte de jugar contra ella y es espectacular cómo juega. Y una curiosidad que tengo, ¿qué significa lacrosse? Sí, bueno, como bien he comentado antes, aunque el origen sea nativo americano, el concepto de la normativa y el concepto de lo que es la federación actual y el nombre actual, pues es occidental, es, bueno, en este caso, europeo. ¿Por qué? Porque los primeros colonos que fueron allí eran europeos y de origen francés, mayoritariamente. Las órdenes que fueron allí, jesuíticas, eran de origen francés. Y fueron los primeros documentalistas de esta extraña, que ellos recogieron como extraña tradición, ¿no? Extraña y salvaje. Entonces, consideraron que era muy parecido el palo que portaban los nativos americanos al báculo pastoral. Y para ellos, la definición era de jeu de lacrosse, el juego del báculo, del palo. Y por eso se llama lacrosse, que es el nombre tan francés, quizá, de ¿Qué otros deportes os gustan? Bueno, yo he practicado casi todos los deportes habidos y por haber. Me gustan mucho los deportes, evidentemente, minoritarios, pero tengo que decir que, como la gran mayoría, he pecado con el fútbol. He estado muchos años jugando fútbol y luego, pues bueno, pues deportes que he practicado, pues ciclismo me encanta. Me gusta muchísimo también el atletismo, pero bueno, digamos de deportes de equipo. Desde que conocí el lacrosse no lo cambiaría por nada el mundo. ¿Y a ti, Laura? Pues en cuanto a deportes de equipo, yo comencé con el juego de baloncesto toda mi vida y bueno, mucha gente que juega lacrosse viene del baloncesto porque hay movimientos que sí son bastante similares. Pero bueno, lo que suele pasar con la edad es que yo me he movido hacia deportes más individuales y ahora practico más surf, artes marciales, ciclismo. ¿Recomendáis a la gente joven jugar este deporte? Sin duda alguna. Es un deporte que si la gente empieza con 16, 17 años, incluso antes, ojalá pudiéramos tener canteras de chavales en edad de unos 12 años en adelante que pudieran practicar este deporte, les recomendaría mucho que hicieran o que participaran, que probaran este deporte, porque fomenta lo que es el espíritu de equipo y sobre todo lo que fomenta también es la participación y saber que las cosas no vienen siempre hechas, que hay que trabajar por ellas, y en ese sentido pues recomendaría muy mucho que practicaran este deporte. ¿Y tú, Laura? Un deporte muy enriquecedor por lo que ha dicho Iker. Y además, al ser un deporte minoritario como es, hay una competencia muy sana, hay una competitividad muy sana, en la que, por supuesto, queremos ganar, pero sobre todo queremos pues, que crezca el deporte y pues participar activamente en ese crecimiento. Por otro lado, como hemos dicho, las jornadas suelen ser pues, en cada sede, ¿no? Por ejemplo, un fin de semana en Madrid puede ser una jornada. Entonces ahí nos reunimos toda la comunidad de lacrosse. lo que significa que puedes ver en el mismo grupo a chavalas de 17, 18 años con otras de 30 o con un americano jugador profesional que ha venido aquí pues de Erasmus o ha venido aquí a trabajar. Y hay una mezcla brutal, pero que a la vez nos conecta todo por el lacrosse y a la vez todos somos pues iguales, ¿no? En ese sentido, que no hay ningún elitismo ni ninguna competitividad de estas que a veces pues pueden existir en otros deportes, ¿no? Bueno, encantado de haberos entrevistado. Mucha suerte y gracias. Muchas gracias a ti, a todos. Gracias. Agur. Agur. ما ديست ما كل يسلم ربي في اللون لن توجد غي ونغس في ليد نقر راديو 97 إراتية مرحبا يسون دنتان فو كتلات والنادي الدانات مرحبا يس نكون يد نغ نمسقراب استمازيغ حداج الحرمة كل حرمة تحداج تذوك ليه هم كل تذوك ليه تحداج لفهمة لفهمة Hasta aquí el programa Radio Barrio de hoy y esperamos hayáis disfrutado. Hasta el mes que viene. Os dejamos con una canción del nuevo disco del músico bilbaíno Edu Basterra. Agur. Desviar en el cielo siempre brilla la estrella polar que esta niebla no te asuste que desaparecerá cuando el viento del nordeste comience a soplar. Estamos ya muy cerca de camino hacia la orilla. Arrecifes nos esperan con un beso letal. Maniobra con cuidado, echa el plomo por favor, que son aguas sinuosas y que huelen a traición. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Llégame todas las velas de este viejo cascarón, que aquí hay mucha roca y muy poco rock and roll. Cuidado, marinero, cuando cante. de la sirena, ilusión que ha de llevarte al fondo del mar. Tu misión es acercarme y dejarme en tierra firme. Hay gente a la que quiero y no la puedo fallar. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Pliégame todas las velas de este viejo cascarón, que aquí hay mucha roca y muy poco rock and roll. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Ten cuidado, grumetillo, donde pones el timón. Pliégame todas las velas de este viejo cascarón, que aquí hay mucha roca.